Este programa pertenece a la franja radial de comunicación social periodismo de la Universidad del Quindío. Comunicación social periodismo. Hagamos de esta la mejor comunicación. Tiempo fuera. Miguel, hola a toda la audiencia. Hoy programa en que vamos a tener las 5 mejores noticias del semestre porque estamos finalizando. Ya nos escuchan en el 2010. Una edición en el 2011, especial. Perdón. El pequeño error temporal, sí. Pero bueno, seguiremos acá en el 2011, pero por este año, este es nuestro final de temporada. Y saludando a la compañera Caterine Mendieta, que lastimosamente no nos puede acompañar esta noche, está en otros compromisos profesionales, pero bueno, desde acá un gran saludo, la extrañamos y igual ella también sigue y continúa aquí en Tiempo Fuera en el 2011. Como ya lo venía diciendo Jennifer, esta es una edición especial donde vamos a hacer un top 5 de las noticias más importantes que tuvimos en esta segunda mitad del semestre. Tuvimos varias cosas, ¿no, Jennifer? Sí, señor. Para empezar, empezamos con la número 5, de abajo hacia arriba. Cheers Jennifer. Stream, el campeonato que se jugó acá y que dejó muy bien parado al Quindío. Bueno, recordemos esta noticia. Esto fue alrededor del 30 de agosto, se tuvo la participación de diferentes equipos de Colombia en este deporte, porrismo. Obviamente el destacado fue los deportistas quindianos en esta rama, porque recordemos que hay un equipo muy importante y ya con una trascendencia muy relevante en este campo, en el porrismo, acá en el Quindío, que es el grupo Cheer Stream. Sí, igual ellos quedaron de segundo, si no estoy mal. Sí. Y pues los únicos que los pudieron pasar fueron los del Valle, que pues ya tienen una trayectoria bastante grande y son muy buenos. Pero digamos otros equipos importantes como Cartagena, Pereira, no pudieron. Risaralda, perdón, cabe hacer la aclaración. Y entonces le fue muy bien al Quindío y por eso la tenemos de número 5 a esta noticia. Bueno, esta fue la noticia número 5. ¿Por qué? Porque dentro de todos los eventos que ocurrieron tanto en el Quindío como en su capital, en Armenia, este fue uno de los eventos más importantes y que este deporte se está destacando en estos últimos años y en especial en el 2010 como un fuerte del Quindío. Entonces vamos a ver, ya seguimos con este top medio emocionante acá de este top 5 de noticias de Tiempo Fuera. Vamos con la noticia número 4. Juegos Nacionales de Trabajadores Universitarios se jugaron la semana pasada. El Quindío quedó de cuarto, primer lugar para Valle, segundo lugar para Antioquia, tercer lugar para Nacional de Bogotá. Bueno, recordemos que esto también se compara con la participación normal de los Juegos Nacionales de cualquier de las ligas a nivel nacional. En el primer lugar quedó pues el seleccionado de la Universidad del Valle, que normalmente quedan en campeonatos nacionales, pues obviamente la delegación del Valle, del departamento. De segundo quedó la Nacional de Antioquia, si no estoy mal. La Antioquia. La Universidad de Antioquia, que también pues obviamente la delegación del departamento de Antioquia ha quedado históricamente en los tres primeros lugares. Y de tercero la delegación de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. Sede de Bogotá, exacto. Que ellos quedan de tercero, que la delegación de Bogotá por lo general. También ocupa el tercer lugar y le pelea a estos dos grandes del deporte nacional. igual resaltar que la del Quindío obtuvo un buen puesto, siendo que no participó en todas las categorías. No estuvo en tenis de campo, no estuvo en tenis de mesa, no estuvo en voleibol femenino, en básquetbol masculino, ni tampoco en fútbol sala. Entonces, si quieren más ampliación de esta noticia, vaya y visiten el blog de la Agencia de Noticias de la Universidad. ¿Dirección? agenciantq.blogspot.com. Allí encuentran todos los boletines y el balance deportivo de la universidad. Estás escuchando Tiempo Fuera. Bueno, acá para refrescar este top 5 de noticias, unos cortos saluditos a oyentes muy fieles alrededor de estos 6 meses de programa, bueno, que fueron realmente 4, durante el periodo académico de este segundo semestre del 2010. Jennifer, oyentes así que uno recuerde que se hayan comunicado por Facebook, de pronto acá en llamadas también a la emisora, aunque no salen en vivo, pero sí se reporta sintonía, que nos hayan acompañado también en el programa. Bueno, evidentemente Laura Bustamante, la novia aquí de mi compañero, fiel oyente y siempre nos acompaña y nos apoya. A Juan Pablo Gil. Juan Pablo Gil, sí. Él que nos estuvo recomendando tener la Liga Peruana. Este semestre no la podemos tener, pero vamos a intentar hacer algo. Igual hay que destacar la participación de Alianza Lima en su jornada de fútbol en todos los campeonatos porque lo ha hecho muy bien. Ese es el pequeño aporte que le tenemos de la Liga Peruana. El otro semestre estaremos muy pendientes de esta Liga de Fútbol y estaremos reportándole a nuestro amigo Juan Pablo, el oyente desde Sorrento, de acá de Armenia, la actividad de los equipos de la Liga Peruana. Otros dos oyentes muy, muy amantes de los deportes americanos, bueno, norteamericanos, como lo son Juan Francisco Jaramillo. Le encanta el fútbol americano y pues también el automovilismo. Y la NASCAR también. Y también al señor Jorge Andrés López, que le gusta muchísimo el baloncesto y en especial pues la NBA y también la NFL. Bueno, entonces ahí están en los otros, en otros oyentes que se me escapan, Cristian David Arcos, que nos acompaña también todos los lunes con su sintonía, Joana Rodríguez, desde lo lejos, recordemos que nos pueden ya escuchar en internet. Los programas esta noche estarán a las 9 pasaditas estarán en nuestro Facebook. En Facebook nos pueden buscar como Tiempo Fuera UFM o también nos pueden agregar al Messenger como tiempo.fuera@life.com. Listo. Entonces, ahora sí, sigamos con el top 5. Bueno, entramos al número 3. Jennifer, cuéntanos cuál es la noticia número 3 de este semestre. Vamos con el podio. Tarararán. Tan, tan, tan. La de bronce se la lleva. Mundial de pesas en Turquía. Lo tuvimos como invitado acá en el programa, Carlos Andica. Sí, señor. Sí, señor. La gran participación este semestre de los hermanos Andica a nivel deportivo, no solamente local, sino también a nivel internacional, se llevaron muchísimos galardones, digamos que es muy destacada a nivel latinoamericana e iberoamericana la participación de estos dos quindianos de oro. En el Mundial de Pesas de Turquía Carlos ocupó en su categoría en 83 kilos, si no me equivoco. 85. Carlos, un saludo porque nos debe estar escuchando. Uh-huh. Si no me equivoco, Carlos ocupó el puesto número 11. Sí. Y el hermano, el menor de la familia, pero también gran orgullo de la familia Andica, Johnny, ocupó el puesto 18 cuando ya ascendía a la categoría mayores. Buena revelación. Y la última gran actuación, ¿dónde fue, Jennifer? De Carlos Andica. En Puerto Rico, torneo iberoamericano, incluso rompió récord. Y quedó de puesto, quedó en primer lugar, sí, ganó la medalla de oro. Ganó. Sí, perdón, es que estaba pensando en otra cosa. ¿Ganó el primer lugar? Sí, ganó el primer lugar, él ganó la medalla de oro en Puerto Rico en el torneo Copa Criollo. Y pues acá tuvimos la oportunidad de contar con sus palabras, un personaje muy ameno y que seguimos admirando e invitando también a este programa de deporte que hacemos humildemente todos los lunes desde las 8 de la noche. Don Carlos, un fondito chiquito y ya volvemos. los mejores deportes en Tiempo Fuera. Don Carlos, que siempre se asusta con Blue Orchid de White Stripes, con esta canción que nos reconoce también en el Tiempo Fuera. Entramos en un pequeño fresquito y en un pequeño break a este Top 5 de Noticias. Vamos a dejar la número 2 y la número 1 para el final. Como siempre, lo bueno llega de último, ¿no, Jenny? Sí, suspenso en Tiempo Fuera. Bueno, para entrar con el recorrido mundial de los deportes, así muy, muy, muy por encimita. Jennifer, cuéntanos qué pasó en el tenis, en la actividad de la semana pasada, después del martes, y este fin de semana, que hubo grandes partidos. Les cuento que estoy feliz, porque ganó Roger Federer en el Master 1000, completó 5 títulos y ya igualó a Pete Sampras. Ajá. En los títulos de Masters. Es que Roger es así, íntimo. Roger es de los grandes del tenis a nivel mundial, y creo de la historia también. Jugó un partido bastante interesante contra Rafael Nadal, en el que le ganó 6-3, 3-6 y 6-1. Se vio, digamos, un partido contrastado en lo físico y en lo estratégico, porque Roger Federer tiene muy buena estrategia, le ponía con mucha precisión las pelotas y a lugares donde Rafael Nadal difícilmente podía llegar, hacía buenas jugadas. Pero Rafael Nadal tiene mucho mejor el estado físico, entonces ponía a correr a Federer de un lado a otro de la cancha. Estuvo muy reñido y muy interesante. Claro, por un lado se ve el protagonista del video de Shakira, y por el otro lado se ve al caballero suizo, el señor Roger Federer. Felicitaciones, ojalá nos escuche. Esperamos que sí, porque ya estamos en la web. Entonces, ojalá nos escuche. Jennifer, hablemos ahora del automovilismo, que esta rama le pertenece a Caterine, pero como nos acompaña, la noticia importante de este campo se produce en la Fórmula 1. Se habló del señor Sebastián Vettel, recordemos que él es el campeón actual de esta temporada de la Fórmula 1 y es el campeón más joven en ganar esta competencia a nivel mundial. Dijo que estaba muy feliz. Jennifer habló este fin de semana con los medios, dijo que estaba muy contento de estar en la escudería Red Bull porque pues le fue muy bien este semestre, pero que de verdad quisiera salir a otra escudería más grande, digamos que con más nombre y con más títulos en su, digamos, ¿cómo se dice, Jennifer? En su deporte, en su competición, no sí sé. Tal vez en su vitrina de campeonatos. Como lo es las escuderías Ferrari y la McLaren. Entonces, la Mercedes también la tiene como opción. Pues obviamente yo creo que más de un piloto quiere algún día correr en la Ferrari. Pues me parece como la mejor escudería, ha tenido grandes pilotos como Ayrton Senna, sí, y obviamente Michael Schumacher. Sí, para mí el más grande, aunque ahora en este momento esté en una mala racha con Mercedes GP. Pero bueno, esperemos que el grande de la Fórmula 1 salga de este estanque. Y para finalizar las noticias internacionales, no, claro que está nacional, pero si no por deportes. vamos el recorrido a mundial de los deportes. Sí, está este recorrido, vamos a terminar con el deporte de Juan Miguel, golf. Uy, deporte mío, ojalá fuera mío, pero es muy, muy costoso para mantenerlo. Pero sí, entremos en el campo del golf. Resulta que este fin de semana se jugó un torneo muy importante acá en la ciudad de Armenia, en el Club Campestre de la capital quindiana. Se jugó el torneo nacional Mid Amateur 2010. Este es un torneo que organiza la marca TaylorMade y Adidas. Ya lleva, si no estoy mal, quinta versión de este torneo, que tiene tres categorías especiales. Que la primera categoría se la ganó el señor Mark Leighton Spierling, que él es un extranjero que vino a participar por su cuenta, porque por lo general este torneo acoge a todos los jugadores de los clubes más reconocidos a nivel nacional, Jen. Bueno, igual en la segunda categoría tenemos a Gilberto Bustamante del Golf Club Cúcuta. Sí, él es un representante, digamos, lo que extranjero de la ciudad, y le fue muy bien desde las marcas azules, que digamos que es como la categoría de nivel medio en el golf. La primera categoría obviamente es la profesional. La segunda categoría es la de nivel, digamos, entre mitad de tabla. Y la tercera categoría, que allí tuvo la mayor participación y los mayores honores, el departamento del Quindío, con dos ganadores especiales. ¿Quién ganó la categoría, Jennifer? Bueno, lo ganó Héctor Fabio Hoyos con más 15 puntos en 86 golpes. y el segundo fue Edgar Martínez con más 4. Sí, más 4, a 4 golpes del líder. Les fue muy bien, es una gran representación porque los dos son jugadores del campo de Armenia y pues felicitaciones porque el golf a nivel regional pues está creciendo y estas pequeñas categorías se están viendo, digámoslo, con... ¿Cómo se dice? Tiene futuro. Porque hoy se me están perdiendo las letras, sí. Porque están empezando pues en la tercera, pero es probable que ya cuando asciendan tenga muy buen futuro. De hecho, el más 15 es un muy buen resultado para una tercera categoría. Sí, la verdad, porque la tercera categoría alrededor está en promedio entre los 19 golpes, 18 golpes. Entonces que tenga más 15 quiere decir que esta categoría ha subido de nivel. Bueno, ahora sí, seguimos con el top 5. Vamos con la noticia número 2. En el número 2 tenemos, obviamente, la clasificación del Deportes Quindío. ¡Bravo! Uy, qué alegría, que se note que somos quindianos, eso. No, en serio, muy bien por el Deportes Quindío, aunque en la fecha antepasada, el jueves pasado contra el cuadro Once Caldas, perdió lastimosamente. Le fue muy bien, le ha ido muy bien en este torneo, en la finalización de la Liga Costobón, y en este momento está peleando un puesto para finales con, digamos, su rival de región, que es el Once Caldas. Bueno, está un poco difícil porque el Once Caldas lleva muy buen ritmo, pero igual el Quindío hace ratico ya no entraba a unos cuadrangulares, entonces de por sí eso ya es una buena noticia. Sí, muy buena noticia. Entonces dejemos en reposo lo del Deportes Quindío, que ya vamos a seguir ahí, y entremos de verdad a la sección de este Deportes Quindío. 5 para el milagroso. Estás escuchando Tiempo Fuera. Entramos a la acostumbrada ya desde hace dos programas. Dos semanas, sí. Acostumbradísima. Sección 5 para el milagroso. Sección que le encanta a los hinchas del Deportes Quindío, ¿no, Jennifer? Sí, y para seguir enganchados con la buena noticia de la clasificación, de que está haciendo una buena campaña, de que está de segundo, ayer ganó contra el Cúcuta de local 2-1. Con dos goles, uno en aparente fuera de lugar, el primero, del gordito, del Leider Preciado. Y celebró tocándose la pancita, ya no se quitó la camiseta después de la multa, pero... afortunadamente, no. Bueno, el segundo gol, que es obviamente el que no estaba en fuera de lugar, muy buen gol. Un pase por izquierda, por derecha, perdón, uh-huh. De Carlos Rodas. Sí, y remató arriba, remate arriba cruzado. Si no olfato de goleador, uh-huh. aunque esté un poquito veterano y esté un poquito pasadito de kilos, Leider Calimenio sigue metiéndola y ya lleva 7 en este campeonato. Y de esos 7 goles los ha marcado en los últimos 9 partidos. Lo cual es muy positivo porque pues necesitamos goles ahora en la US en las últimas temporadas para ver si alcanza el Once Caldas, que también está llevando un muy buen ritmo y que también jugó muy buen partido ayer. Ayer jugó en la ciudad de Medellín contra el Nacional. El Nacional queda con muy, muy pocas posibilidades de llegar a la final con tan solo un punto. El resultado de ayer en Medellín fue Nacional 1, Once Caldas 3, un buen partido del señor Fernando Uribe. Y de Dairon Moreno, la estrella y goleador del equipo manizalita. Yo quiero hablar del gol de Fernando Uribe, espectacular, taquito de Carreño, para el pase le pega de una y gol. Sí, una triangulación muy buena y una definición, no sé, magistral, fue como una especie de globito al ángulo y no, pues nada que hacer el arquero Pesuti y ahí empezó la buena racha del Once Caldas en Medellín ayer. Tenemos que resaltar también en la participación del Quindío a Cristian Pinzón, tapó muy, muy bien. Suplente de la formación del Deportes Quindío, el arquero Pinzón se lució ayer pues ante la ausencia del señor Alejandro Otero y le fue muy bien. Amigo de algunos oyentes, que particularmente conozco. Y pues bueno, una muy buena actuación destacada. De pronto el Quindío termina pidiendo un poquito de tiempo porque ya se estaba viendo que el Cúcuta estaba avanzando y tratando de empatar, pero el Quindío sale muy bien librado y a la espera del próximo juego. El próximo juego es en Cúcuta. Jugará contra Cúcuta, plaza difícil, pero tenemos fe, esperanza de que el Quindío allá va a ganar. Además que el Pecoso tiene ese equipo súper ordenado y esperemos que le vaya muy bien. Hablemos rápidamente del cuadrangular A, Jennifer. Bueno, el cuadrangular A está así: Santa Fe 7 puntos, Tolima 5 puntos, Huila 2 Equidad, perdón, 2 puntos y Huila 1 punto. Las posiciones en el cuadrangular B son Once Caldas en el primer lugar con 7 puntos, de segundo el equipo milagroso con el Quindío con 6 puntos, en el tercer lugar y muy lejitos el Cúcuta Deportivo con 2 puntos y finalmente los verdolagas Nacional con 1 punto. Ya para terminar con el, digamos, suspenso de este programa de hoy, Tiempo Fuera, en su última emisión, 29 de noviembre, si no me equivoco y si mi calendario no se ha perdido, de hoy lunes, desde las 8 de la noche, Tiempo Fuera, una temporada que tuvo muchísimos buenos sabores, digamos un sabor dulce para agregar a este, digamos, el tip de este top 5, el extra. Nos ganamos un premio, Jennifer. Ay, qué bueno. Sí, un premio Te Muestra, mejor programa de la Franja Radial. Muchas gracias a los organizadores, a Ricardo Bejarano en especial. Sí, la verdad, felicitaciones a este profesor por estas propuestas y esperamos participar en la versión del 2011. Ahora sí, noticia número uno. Noticia número uno. Tun, tun, tun. La noticia número uno la tuvimos con una transmisión especial que hizo el equipo de Tiempo Fuera el viernes 15 de octubre. 15 de octubre o 18 de octubre, se me escapa de la memoria, bueno. Transmitimos la final de la Copa de Fútbol Red Alma Mater, sí. La que jugó la Universidad de Caldas contra la Universidad del Quindío y ganamos nosotros. Así es, en el marco de los 50 años, esta es la noticia más importante, 50 años de la Universidad del Quindío, 10 años de la Red Alma Mater, una red de universidades compuesta por la Universidad del Tolima, Universidad de Caldas, la UTP de Pereira, la Universidad del Quindío. Se jugó una copa de fútbol por buscar la amistad entre estas cuatro universidades y gana la Universidad del Quindío acá en nuestro patio. Y a un equipo muy bueno como el Caldas que ganó los zonales y que ahora va a concursar en los nacionales. En los nacionales y esperamos que esté muy bien la representación por parte de la Universidad de Caldas. La copa se realizó entre el 8 de septiembre y el 15 de octubre y pues tuvo como campeón a la Universidad del Quindío, nuestra universidad. En segundo lugar quedó la Universidad de Caldas. Tercer lugar, Jennifer. La Universidad de Tolima. Sí. Y ya de última, la Universidad de Pereira. Yo quiero hacer un saludo especial a Alfredo Tálvaro, el capitán de la selección del Quindío, que me lo he encontrado en el bus estos últimos días y que dice que obviamente nos escuche y que muchas gracias por la transmisión. Bueno, muy bien. Entonces, señores oyentes, esto fue todo por este 2010. Muchísimas gracias por su compañía todos los lunes desde las 8 de la noche, algunas veces de una hora, en esta oportunidad de media hora. Pero bueno, nos sentimos muy felices de contar con su sintonía y esperamos contar con ustedes en el próximo año, en el 2011. Les deseamos lo mejor para estas fiestas decembrinas, buenas vacaciones para algunos estudiantes y un próspero año 2011. Jennifer, un saludito final. Bueno, hasta luego a todos, nos vemos en el 2011 y me toca hablar al final de lo que pasó hoy en el partido clásico Real Madrid-Barcelona. Ay, no, yo no o Barcelona-Real Madrid 5-0, se terminó el partido. Acá no nos gusta mucho el resultado porque Juan Miguel es hincha del Real y pues yo soy hincha de Mourinho, entonces... Pero igual, felicitaciones al equipo catalán por su victoria, muy buen fútbol, una representación impecable de esta región de España. Y bueno, el que gana es el que goza y pues felicitaciones a todos. Oyentes, muchísimas gracias. Esto fue Tiempo Fuera 2010. Los esperamos en el 2011 aquí en La Cita del Deporte, todos los lunes desde las 8 de la noche. No se les olvide buscarnos en el Facebook, Tiempo Fuera UFM. Y bueno, nos agregan como amigos y ahí estaremos en estas vacaciones. Chao, chao y que estén muy bien. siete, va a continuar la pelea, va a continuar la pelea. Izquierda, derecha, campeón mundial, Kimba Pelé. 47.5, viene para Valderrama, Valderrama la para, Valderrama escapa, Valderrama toca, entrega el medio, viene para Valderrama. Presenta la bola, el pitcher, el lanzamiento, aquí viene para Jomba, ahora corre de paso, sobre la segunda, la bola, y la bola, y la bola, y la bola. Tiempo, fuera.